corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado. Yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María. Al corazón de la Madre de Dios. Al corazón perfecto, puro y dulce corazón. Al corazón inmaculado. Sin reservas al corazón de María. Al corazón de la Madre de Dios. Esto es para ti, mamá. Rendimos nuestro corazón a tus pies.